Bueno, ¿la están pasando bien? ¿Le gustan las canciones? ¿Están románticos? ¿Quieren seguir recordando canciones bonitas? Canciones con las que alguna vez nos enamoramos, otros se pusieron de novio, otros se casaron. Bueno, vamos a hacer un tema, vamos a viajar, maestro. Pomada tiene la culpa, ¿no? Vamos a viajar a la provincia de Santiago del Estero. Vamos a recordar a otro grande como es el señor Leo Dam, que alguna vez hizo un tema y Pomada lo grabó. A ver si se acuerdan. Este tema lo tienen que cantar todos. Todos juntos, para que salgamos todos juntos en el disco y quede bien bonito así con la participación de la gente de Arroyo Seco. Y con las palmas bien arriba, que se escuchen las palmas. Dice así, Celia, a ver cómo suena. La conocí un domingo, hablamos de pasión, le pregunté su nombre y muchas cosas más. El lunes fue un fracaso, no vino, ya lo sé, porque al otro domingo de nuevo la encontré. Así comienza nuestro amor. ¡Palmas! Y en primavera, cuando las rosas del rosal son como sea, ahora solo me pregunto, quizás me quiera. Que repetir su nombre sería. La conocí un domingo, hablamos de pasión, le pregunté su nombre y muchas cosas más. El lunes fue un fracaso.